Bueno, les decíamos que la Federación Uruguaya de la Salud y también la Asociación de Funcionarios del CASMU estaban citados ayer por el Ministerio de Salud Pública. Se reunieron con ellos para transmitirle la preocupación del Ministerio de Salud Pública con respecto a la situación de la empresa de salud CASMU y las consecuencias que podría traer una vez pasado 10 días que le dieron de plazo para regularizar la situación financiero-económica de la empresa. Estamos en contacto telefónico con el presidente del sindicato, Ariel Irigoitia, entonces que lo sacaron calzado a Ariel Irigoitia porque tomó la presidencia del sindicato y se vino la noche, o mejor dicho, entró solito en la noche, porque pero ahí está el Vasco. Vasco, buen día, bienvenido. Bueno, buenos días. Sí, sí, algo así. Pero por suerte, por ahora no estamos solitos. No, claro, claro, estamos, pero... El Consejo Directivo estamos unánime en ese aspecto. Bueno, ¿y cómo le fue ayer en esa reunión? ¿Qué quedó? ¿Qué sacaste en limpio después de la reunión con el Ministerio de Salud Pública? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Las cosas en limpio no quedaron muy claras tampoco. Porque en realidad fuimos citados, la FUS, estaba el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, perdón, la UPP, el Ministerio de Trabajo y la JUNASA. Se dio un pequeño informe de parte de la JUNASA de la situación económico-financiera del CASMU. También antes habíamos leído un comunicado que había sacado el CASMU. Sin lugar a duda, ninguna de las dos cosas tenían realidades en común. Una cosa contradecía a la otra. Sin lugar a duda que eso fue una de las primeras preocupaciones, y ni que hablar que al hacer más presidentes, después que nos dieron ese informe, no me quedaron mucho las cosas claras de lo que desde el ministerio se plantea realmente. Me queda pensar que fue como si fuera una bomba de humo lo que largó el ministerio, porque después lo que nos transmitieron es obviamente esperar que el CASMU dé un camino a seguir, y nosotros lo que le exigimos al ministerio que ese camino a seguir no implique que el lío se corte para el lado más fino, que sean los trabajadores. Así que de lo que quedó, o de lo que quedó nuevamente claro, es que se esperará esos 10 días. No sé si la voluntad del ministerio es aplicar la intervención realmente. Creo que fue más que nada una pequeña amenaza hacia el CASMU. Así que nosotros atentos a esa situación y expectantes. Claro. Ahora, yo escuché lo que hablaba Bermúdez de la FUS y él mencionaba algo que es cierto. El Ministerio de Salud Pública había dicho hace un tiempo atrás, seguramente vos también lo conocés, de que no es solo el CASMU, que hay como 9 o 10 empresas de salud que están igual o parecidas. Y entonces él dice que llamó a un diálogo nacional para hacerle ajustes al Sistema Nacional Integrado de Salud, que la crisis está instalada allí, en el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y en cierta forma, lo que le pase al CASMU le va a pasar al resto de las mutualistas, probablemente, ¿no? Y la situación económica financiera no solo del CASMU, es de otras realidades. El CASMU ha quebrado de algunos lados, desde el tema de que ingresaran, que te obliguen a afiliarte a la mutualista, por lo tanto, el tema de cuando vos te afiliás por EFONASA, elegís donde querés. El CASMU, por otro lado, está exigiendo que para trabajar tenés que afiliarte. Entonces, la realidad de que tu libertad está acotada en ese aspecto. Y obviamente que el CASMU no está ajeno a todo el sistema integrado de salud, es parte. Y si el CASMU, en lo puntual donde estamos conviviendo nosotros, cae o lo que fuera que pase, sin lugar a dudas que va a afectar a todo el sistema integrado de salud. Así que Sí, sin lugar a duda, la historia que tengamos o que estemos pasando el CASMU no está alejada de la realidad de otras mutualistas y de todo el sistema. Por supuesto que en eso estamos de acuerdo. Este gran diálogo nacional, por supuesto que también estamos de acuerdo. Ahora, este gran diálogo nacional no se va a solucionar ahora, va a pasar para adelante, obviamente para el próximo gobierno, que termine ejecutando lo que fuera que tenga que hacer. Pero la realidad que tenemos ahora en el CASMU es el ahora. Y sin lugar a duda que afecta a todo lo general, ¿no? Ahora, el planteo que hace de diálogo nacional para hacerle ajustes al Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿No habrá que tirar, Vasco, el Sistema Nacional de Integrado de Salud al diablo y retomar la postura histórica que ha tenido la izquierda en el Uruguay, que es el Sistema Nacional Público y Único de Salud? ¿Y dejar afuera a todos los empresarios de la salud? Bueno, con mi idea, eso fue votado en el octavo congreso del PSNT, el sistema único integral, perdón, el sistema único nacional de salud, público y estatal. Sí. Lo recuerdo y he recordado lo votado también. Y capaz que ese es uno de los caminos. No sé si es el camino más inmediato y tampoco sé si en el marco político esa historia se pueda dar. Quizá claro, uno lo puede plantear como bandera, pero la realidad es la que tenemos ahora. Como idea utópica de llegar, sí, estoy de acuerdo. Pero digo, lo que tenemos ahora es lo que tenemos ahora. Y si ni siquiera arreglamos lo que tenemos ahora, ni menos puede llegar más adelante. Bueno, vos decías que van a defender si la moneda de cambio va a ser los puestos de trabajo en el CASMU, van a tener a un sindicato que va a resistir esa situación. ¿Qué posibilidades hay de eso? ¿Ayer te dieron alguna respuesta a eso? El ministerio dijo sí que la moneda de cambio no iban a ser los trabajadores. Pero el decir al hacer es otra historia. Y que el ministerio lo plantee y después el CASMU lo haga, también es otra historia. Desde nuestro lado estamos ya alerta, estamos en sesión permanente del Consejo Directivo, tenemos recorridas planteadas por todos los sectores para hablar con los compañeros, transmitirles lo que sabemos, y bueno, atentos y expectantes de que pasen estos 10 días a ver qué es lo que realmente el ministerio va a hacer, qué es lo que realmente el CASMU va a hacer, más allá de los números que den, pero que lo que no implique es que haya ni rebaja salarial ni despido. Que eso, por lo menos como trabajadores, lo que defendemos a ultranza. Y de ahí, desde ese punto, nos pararemos y haremos todo lo que sea posible y no descartamos ningún tipo de medida. ¿Cuántos trabajadores hay en el seguro de paro? Actualmente 296. Nosotros solicitamos información al CASMU semanalmente para tener una idea, porque uno de los acuerdos que hubo en su momento es no pasar los 300. Y que fueron rotativos. Y ese, convengamos que el rotativo no se ha cumplido porque hay un gran número de compañeros que no han pasado por esa rotación y otros que ya los han mandado por segunda vez. Este reclamo ya lo hemos insistentemente hecho al CASMU y no hemos tenido resultados. Por eso también en parte son las recorridas informativas que tenemos como Consejo Directivo planificadas para informar, no solo esto nuevo que apareció ahora, que en realidad no es tan nuevo, ¿no? Porque toda esta historia de económica financiera del CASMU viene de larga data. Se ha pronunciado en este último periodo y ahora, en estas últimas 2 semanas, más todavía. Pero bueno, lo importante de nuestra parte es informar a los compañeros de la situación y nosotros ya tenemos planificada una asamblea general para el día 23 y estas recorridas están enmarcadas en eso y sumado a esto. Vasco, ¿y por qué hay 300 en el seguro de paro y hay tanto servicio tercerizado? Y yo decía en los títulos del informativo, no son tercerizaciones de la jardinería y de la guardia o la seguridad del sanatorio. Están privatizando la farmacia, está privatizada la farmacia, el cuerpo de enfermero? ¿Y por qué hay gente en el seguro de paro? ¿Se puede hacer eso? ¿Es legal eso? Bueno, los que están tercerizados son los grandes sectores, farmacia, casi el 80% de las farmacias grandes. Imagínate el CASMU, lo inmenso que es, sí. El 80% de los tercerizados, esos compañeros pasaron a formar parte de la administración. Los que tenemos mayormente en el seguro son del área administrativa. Tenemos algunos también de alimentación y algún otro sector puntual. Tenemos ahora en lo particular de enfermería, porque se ha generado con este plan invierno, que ha abierto más CTI, la venta de servicios, y bla, bla, bla. Pero nosotros lo que le hemos insistido al CASMU, tanto en el tema de las tercerizaciones, es reconvertir a los trabajadores, pero tiene que quedar dentro de la plantilla de funcionarios del CASMU. Porque eso también es plata que se va, o se fuga, o se va para otro lado, y después vos tenés por otro lado un montón de gente que queda ahí, en la vuelta. Y esos son los compañeros que también haciendo el seguro de paro. Después en enfermería, nosotros le hemos planteado al CASMU, tanto en enfermería como en alimentación, que hay compañeros de seguro de paro y falta personal. Que haga un llamado urgente, en vez de contratar otras empresas que generen otra entrada de personal, el mismo CASMU genere y tiene las formas, porque lo ha hecho históricamente, un llamado urgente, lo puede hacer con tanta plata que gasta en propaganda, también parte de esa plata puede gastarla en un llamado urgente de personal, hasta homologación de concurso. Eso que implica, la gente va con su título, lo entrega, el CASMU lo llama y después hay un sorteo o una cosa que se da posteriormente para ver en qué lugares quedan, pero ya pueden entrar perfectamente a trabajar. Eso es lo que nosotros le hemos pedido al CASMU por la situación caótica que se vive. Entonces, ¿hay alguna estrategia conjunta de AFCASMU y la FUS con respecto a estos 10 días? ¿Qué va a pasar en estos 10 días? ¿Van a esperar o hay alguna acción que van a tomar? Bueno, en lo primero que nada tenemos una reunión hoy a las 10 de la mañana junto con la FUS. Nos vamos a juntar, vamos a charlar, vamos a delinear cómo seguimos adelante. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos reuniones, como te decía hace un rato, con los compañeros de trabajo en los diferentes sectores, para ver también qué opinan nuestros compañeros y cómo nos perfilamos. Y que sin duda, como nosotros lo expresamos en un comunicado, el Consejo Directivo está en sesión permanente, así que obviamente todo puede pasar. El CASMU no ha roto las relaciones con nosotros, nosotros tampoco, porque consideramos que no aplicaría eso. Lo que sí seguimos manteniendo, y hoy también tenemos una reunión, las comisiones de relaciones o las bipartitas, que las seguimos manteniendo porque seguimos reclamando otro montón de cosas, de situaciones que se dan. El tema de los sumarios, el CASMU tomó la actitud de aplicar lo que habíamos acordado. Y bueno, en esas otras cosas también planteamos de poder revertir situaciones puntuales, porque tenemos cientos de situaciones puntuales que hacen en la gran realidad que tenemos en el CASMU. Así que estamos atrás de todos esos temas. Perfecto. Nos mantenemos atentos entonces. Ariel Irigoitia, presidente de AFCASMU, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Hasta luego.